Una voz cercana me repite: descansa. Y yo, descansar no podría, sino como un sueño latente, como flecha que reposa en su carcaj. Cada día mis horas se tornan más agudas, más ásperas, desde que no respiro y el sol me arde. Conozco las palabras, a cuyo sonido las puertas vuelan como plumas, y el cielo es un cojín a los pies. Conozco el castigo, conozco todos los castigos, pero hoy amanecí verdugo, verdugo, verdugo. Caminos. Ceguera del gesto, cuando en vano se aferra al muro espeso de los hechos consumados. Densa guitarra de la sangre, acompañando la canción nocturna y subterránea. Deambular entre gritos anónimos, entre multitudes de hambre bajo cielos ajenos, entre mansos, desesperanzados ecos. Billy Rose was a low rider, Billy Rose was a night fighter, Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car, the local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale how Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black, a cell on a block, he hanged himself at dawn, with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Luna was a Mexican, the law calls an alien, for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Him with a needle in his arm, but the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down, and we'll raise the prison to the ground. Kilowatt was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. As the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. He was approached by the police, who took him to the warden, walking slowly by his side. The warden said, "You won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life." He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Then threw himself down on the ground. lay that old man down. But we're gonna raise the prisons to the ground. Help us raise the prisons to the ground. Aquí. Clávate, deseo, en mi costado rabioso y moja tus pupilas por mi última muerte. Aquí la sangre, aquí el beso roto, aquí la torpe furia de Dios medrando en mis huesos. Aquí la sangre, aquí el beso roto, aquí la torpe furia de Dios medrando en mis huesos. No es un poema. Los rostros son los mismos. Los cuerpos son los mismos. Las palabras huelen a viejo. Las ideas a cadáver antiguo. Esto no es un poema. Es un grito de rabia. Rabia por los ojos huecos, por las palabras torpes que digo y que me dicen. Por inclinar la cabeza ante ratones, ante cerebros llenos de orín, ante muertos persistentes que obstruyen el jardín del aire. Esto no es un poema. Es un puntapié universal, un golpe en el estómago del cielo, una enorme náusea roja, como era la sangre antes de ser agua. Aquí, ahora. Sé que en algún lugar la alegría se desparrama como el polen y que hace tiempo los hombres se yerguen como jardines definitivos. Pero yo vivo aquí y ahora, donde todo es horrible y tiene dientes y viejas uñas petrificadas. Aquí, ahora, donde el aire se asfixia y el miedo es impune. Razón de mi voz. Porque son muchos y sufren. Porque nos enteramos de lejanísimos gritos o conocemos que hay silencio en un rincón de la ciudad, o porque de un libro salta y nos habla el niño que murió ahogado, porque ahora sin duda un hombre pide socorro y una mujer se arroja por su ventana oscura y cuatro niños responden preguntas en un cuarto inmenso mientras a un muñeco le falta el brazo y mira. Mundo. Este es el mundo en que vivimos. Los mendigos, Buenos Aires, siglo XX, junto al humo descalzo, flotando sin alas sobre los techos efímeros, como pastillas de chocolate, inútiles como pájaros huecos. Estos son nuestros rostros que se caen a pedazos, mientras el sol emigra cansado de mirarnos, y el frío nos celebra con su fiesta de muerte. Pero yo no quiero este sino de espantapájaros. Mi olfato busca afanoso el olor de la alegría, y mi piel se agranda cuando digo amor. Se agranda cuando digo amor. How long since I've spent a whole night in a twin bed with a stranger. His warm arms all around me. How long since I've gazed in the dark eyes that melted my soul down to a place where it longs to be. All of your history has little to do with your face. You're mainly a mystery with stood in the nude by the mirror and picked out a rose in the bouquet in our hotel and lay down beside me again and I watched the rose on the pillow as it fell. I sank and I slept in a twilight with only one care, to know that when day broke and I woke, that you'd still be there, you'd still be there. The hours for once they pass slowly, unendingly by, like a sweet breeze on a field. Gentleness came down upon me, and I guess I thank you when you caused me to yield. We spoke not a sentence, took not a footstep beyond our 2 days together, which seemingly soon would be gone, soon would be gone. Tell me of love everlasting and other sad dreams I don't want to hear. Just tell me of passionate strangers who rescue. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Habitante de la nada. Vivo entre piedras. Su forma se me parece. Yo soy una piedra, un juguete en la tumba de un niño, una medalla ennegrecida. Soy, más bien, un espejo gastado, una superficie que no refleja, un rostro impar, un día que termina. ¿Dónde? Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio. Federico García Lorca. Bajo la teoría de la Gestalt, las estadísticas anuales, el observador en el polo, los tableros de control, bajo el sol meteorológico, el éster nítrico del alcohol tetrahídrico, la fuerza motriz aprovechable y el robot electrónico, bajo el predicado nominal, la glosemática de Helmslepp, el catálogo de códices y documentos, la patogenia del coma hepático, bajo las categorías dimensionales, la suma de los ángulos interiores de un sueño, la cosmovisión del yo, los grados de amor cibernético. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? ¿Qué ser? ¿Qué ser? ¿Dónde morir? ¿Dónde morir? Habitante. Eres habitante de mis deseos prohibidos. Tu ritmo se levanta cerca de mi latido más tenue. Tu credencial es un gemido. Tu credencial es un gemido. ¿Cuándo dejará la luna de preferir a esos pocos que tanto a medianoche como al alba gritan su ardor sin freno? ¿Cuándo será definitivo el derecho a soñarse, sin verificar números, papeles rotos, sexos, velocidad sin prisa de la sangre. ¿Cuándo morirá el cielo, sus castigos, y el rayo será un niño entre las hojas? ¿Cuándo arderán los vientos sepultados? Más allá. Remontar tu violento misterio más allá de la sangre, más allá del olvido. Lejos, hasta el confín del tiempo. Saberte, amaneciendo en la tarde sonora, en el hondo sabor de tus piernas, hirviendo mi beso en tu boca indefensa, abriendo tus puertas, lamiendo tus playas secretas con furor de marea creciente. Descubriendo la rosa en tu lengua, tu roja bandera, arrancando de cuajo las horas, naciendo en secreto. 1. Decirte que yo soy una más dentro del no mundo. Decirte idiomas con espinas bajo las uñas. Decirte nada, para tú algo, casi nada. Ser. Morder tu significado en esta escala de magnitudes inalterables. Ser, al extremo de tu meridiano, un punto, un breve signo peregrino por tus aledaños. Desvanecer tu límite. Ahondar en tu sonora latitud. Reconocer uno por uno tus puertos y nombrarlos por sus nombres. A solas. Es cierto la seriedad de su sonrisa. ¿La imaginas a solas con tanto grito alrededor? El tiempo entre los perfumes camina, destapa un frasco, pierde minutos de dejar morir entre los trajes a media vivos, como recién ahorcados. Comprendo,

Hasta el próximo encuentro.